Buenas tardes. Buenas tardes. Llevas más de 30 años, desde el año 78, explicando las bienaventuranzas. 79, empecé. 79. Me lo pidieron en el 78 al 79. Para ti es el leitmotiv del Evangelio. ¿Te sientes bienaventurado? Sería la pregunta que te queremos poner. ¿Es tan importante? ¿Te sientes bienaventurado? O sea, lo que estoy convencido es que estoy llamado para ser bienaventurado. Y si no, soy estúpido. Porque me está ofreciendo trampas y me las está avisando. O sea, tendríamos que pensar más en la capacidad de estupidez del ser humano, que va teniendo trampas, que sabe que resulta que aquello no tenía. ¿Cuántas veces esto que acabo de aludir del deseo? He estado ilusionado, lo consigo y aquello se desinfla. Vaya por Dios. Pues ya me ponen otra vez y otra vez me pasa lo mismo. Hay un refrán, yo solo decía, los refranes siempre son verdad, menos cuando se quedan cortos. Entonces, aquí, la experiencia esa de frustración, de que lo que a mí me dinamizaba cuando lo conseguí, aquello perdió fuelle, eso lo hemos tenido repetidamente. Entonces, el refrán que dice, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ahora mismo firmo yo eso, todos los fallos que yo tenga, dos veces, pero la tercera ya no, ahora mismo lo firmaba. Porque no es que tropezamos dos veces, es que gastamos la piedra a tropezones. Entonces, el problema es que que yo he dicho, la realidad, el Evangelio nos remite a la realidad, y la realidad nos va dando respuestas que si no tenemos papelera y no vamos tirando las experiencias propias, voy a tener datos de por lo menos ir cayendo en la cuenta de que la única salida es lo que plantea las bienaventuranzas. Pero conseguirlo no, o sea, pero que estoy llamado a ser bienaventurado y que toda realidad está llamada a ser oportunidad para crecer y para lo de Francisco. Francisco, tienes que seguir siendo Francisco, por ahí iba, ¿no? Y eso quiere decir que es, sí, pero no se ha destruido, no ha tirado la toalla, ha seguido luchando, ¿entiendes? Por eso no me gusta la traducción felices, porque hay momentos que no se puede decir que soy feliz, pero me merece la pena. Hombre, esa frase que no la había dicho todavía, y la suelo decir yo mucho, esa frase en el contexto cultural actual es una estupidez, pero seguimos diciéndola. Pues eso es una estupidez. Aquí estás para disfrutar. ¿Cómo que esto te merece la pena? Aquí nada de pena, no me hables de pena. Pues amigo mío, como no hagas nada que te merezca la pena, has perdido la vida. O no, cada cual que le dé vueltas a esto. Hay que ir al lenguaje. Lo que ha permanecido en el lenguaje es porque vale. Si no, hubiese desaparecido. ¿Hay algo? La siguiente pregunta que te queríamos plantear. En el grupo nos han planteado que nos interrogáramos acerca del mensaje de la capacha de este año, que es bienaventurados en la hospitalidad. ¿Qué significa para ti ser bienaventurados en la hospitalidad? Bien, pues mira, yo lo resumiría a una cosa que dije esta mañana, ¿no? De que decía, cada bienaventuranza, cada bienaventuranza iba a tocar un problema que lo tenía toda persona, había que darle respuesta. Y tenía una trampa, decíamos en la primera, pues en la codicia, en el deseo, creerme que el deseo de turno es el que va a dar respuesta a mi vida, que no, que el deseo es dónde lo tienes puesto. Y si ese deseo lo que te dinamiza es a ponerte en juego, te va a llenar, y si es a consumir, vas a terminar harto y vas a terminar pasando de todo. Bueno, y entonces terminaba diciendo que si caemos en ella va a imposibilitar objetivamente la fraternidad. Y me paré ahí. ¿Qué quería decir objetivamente? Y decía que, de hecho, no es que yo me siento hermano, porque esas cursilerías cerramos los ojos para decirlas, siempre. Cuanto más cursi sea, y más general, y más sublime, más cerrados tienen que estar los ojos. Porque con los ojos abiertos veo que no lo puedo decir. Entonces, ¿qué es la fraternidad objetiva? Que tú sabes que puedes contar conmigo. Y tú sabes, no es eso la hospitalidad. Que podemos contar unos con otros recíprocamente. No, la suerte que has tenido de dar conmigo, mal asunto, pues vete. No, sino que yo sencillamente sé que puedo llamar a tu casa y tú sabes que puedes llamar a la casa de esta y tú sabes que no es eso la hospitalidad, digo yo, que sé que me van a abrir. Y entonces, si no creamos, y eso sin que el reino esté en presente, es imposible. Por eso las dos veces que sale el reino, sale en presente.